santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 169. Creías que Dios te había abandonado. Pues no. Seguía a tu lado. Sigue a tu lado. Está esperando. Tú esperas que Él actúe. Y Él, Dios, espera que tú obres con fe y amor.